deseo no lo puedo negar. De mirar tus labios no puedo parar. Rebosando nuestro cuerpo, sudando como en el desierto, yeah. Sabemos que la gente está de más, pero si lo pides eso puede cambiar. En solo un momento, si tú quieres puedo estar adentro. Mami, es que tú me encantas, a ti yo te rezo mi santa. Una diabla como baila, ninguna en la disco te alcanza. No, no, no, es que tú me encantas, a ti yo te rezo mi santa. Una diabla como baila, ninguna en la disco te alcanza. No, no, no. Touch on my body feel like ecstasy. No other person, only you I see. My daily dose of the vitamin C, C. Now only you I need. Love of the bed every time that it goes down. I feel the love, why I don't need no closure. You feeling down, baby, come let me hold ya. Would you come let me hold ya? Love of the bed every time that it goes down. I feel the love, why I don't need no closure. You feeling down, baby, come let me hold ya. Would you come let me hold ya? Que tú me encantas, a ti yo te rezo mi santa. No hay habla como baila, ninguna en la disco te alcanza. No, no, no, es que tú me encantas, a ti yo te rezo mi santa. No hay habla como baila, ninguna en la disco te alcanza. No, no, Mami, toda la pena quiero curarte. Un shot de tequila con un baile. Un beso en lo oscuro quiero robarte. No tengo que ver, solo sentir tu parte. No te preocupes por lo que yo gasta. Yo no soy como tu último gasto. Tú pide, déjala, timide, yeah. Dame, dame, dame tu sonrisa. Me tenía que erizar, me fue la prisa. All night long, guayando el mahón, yeah. Oh my baby, to me like a no. You draw me to your place. I move with your diddy man base. I move to your diddy man base. My baby, to me like a no. You draw me to your place. I move with your diddy man base. I move to your diddy man base. Este deseo no lo puedo negar. De mirar tus labios no puedo parar. Rehusando nuestro cuerpo, sudando como en el desierto, yeah. Sabemos que la gente está de más, pero si lo pides eso puede cambiar. En solo un momento, si tú quieres puedo estar adentro. Mami, es que tú me encantas, a ti yo te rezo mi santa. Una diabla como baila, ninguna en la disco te alcanza. No, no, no, es que tú me encantas, a ti yo te rezo mi santa. Una diabla como baila, ninguna en la disco te alcanza. No, no,